Onyx. Cata Blanco, tenemos noticia de una de las figuras femeninas más importantes de la música el año pasado y este año, Miss Sabrina Carpenter. Ajá. Esa mujer está en todo lado. Es verdad. Yo no me puedo escapar de Sabrina Carpenter. ¿Y para qué te quieres escapar de semejante bombón? No quiero bombón. Tampoco hacerlo, no quiero hacerlo, pero me la encuentro hasta en la sopa. Pues resulta que Sabrina Carpenter está ahora en conversaciones para protagonizar una nueva película de Alicia en el País de las Maravillas. Eso está muy chévere. Ya hay medios que están confirmando que ella va a estar en Alicia en el País de las Maravillas, medios estadounidenses, porque como dices tú, están en negociaciones para interpretar a Alicia en una próxima adaptación. Así que momento de preparar la tacita del té. Momento de preparar la tacita de té. Pues recordemos que Sabrina es una de estas Disney Stars, sí. ¿Cierto? Ella salió de Disney como lo hizo Selena Gómez, como lo hizo Olivia Rodrigo, pues en la que estuvo con en esta serie de High School Musical. Entonces ella es una de esas figuras del entretenimiento que fue formada para eso. Es que a ella la hicieron para ser una estrella de la televisión, del cine y de la música como lo está haciendo ahorita. Entonces pues se comunicó que efectivamente Sabrina Carpenter va a participar en una nueva versión de Alicia en el País de las Maravillas. Recordemos que se hicieron dos versiones live action de Alicia en el País de las Maravillas, dos versiones muy buenas y muy bien logradas de Tim Burton. La última salió hace unos años, pero pues esta cinta estaría en manos del productor Mark Platt y la cineasta Lorraine Scafaria, ambos nombres conocidos dentro de la industria del cine, y el anuncio fue hecho público pues por medios estadounidenses. ¿Podría Sabrina Carpenter ser la siguiente Alicia? Mira que estaba viendo unas fotos virales en donde ella sale muy pequeña, tal vez unos 10 años, una cosa así, claro, con un disfraz de Alicia, sí, en el País de las Maravillas. ¿Sí? Y están diciendo, lo manifestó, realmente lo hizo. ¿Sí? Porque The Hollywood Reporter fue quien confirmó esta información de que la superestrella del pop moderno cumpliría el rol de actriz protagónica, así como de productora también en esta nueva adaptación, y Universal pues será el encargado de la distribución. Hay que decir que Sabrina en el pasado ya se ha desempeñado, como decías tú, como actriz, sí, igual que Miley Cyrus, que Selena Gómez, y esta futura cinta pues podría marcar el despegue de la carrera de Sabrina Carpenter, esta vez pues en la industria del cine. Aún no tienen fecha de estreno, por el momento solo queda esperar más novedades, pero esperemos que le vaya muy bien a Sabrina, que la está rompiendo en la música, precisamente con canciones como esta que se llama Bad Cam y que aterriza a las 9 de la mañana, 12 minutos. Estamos al aire con Mañanas X. I was in a sheer dress the day that we met. We were both in a rush. We talked for a sec. You fronted me up so we could connect. And what are the odds? You sent me a text and now the next thing I know I'm like, manifest. That's your oversized. I digress. Got me scrolling like out of breath. Got me going like, cute boy with the white jacket and the thick accent. Maybe it's all in my head, but I bet we'd have really good bed. Said you're not in my time zone, what you wanna be? Where art thou? Why not upon with me? See it in my mind, let's fulfill the prophecy. Who's the cute guy with the wide blue eyes and the big bad moonlight? I know it's sound a bit redundant, but I bet we'd have really good bed. It's even better than in my head. How you think I La X. Más música. TV, sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. They was never friendly. Yeah, now I'm jumping out of Bentley. Yeah, and I know I sound dramatic. Yeah, but I know I had to have it. Yeah, for the money I'm a savage. Yeah, I be itching like I had it. Yeah, I'm surrounded 20 bad. Yeah, but they didn't know me last year. Yeah, everyone wanna act like they important, but all that mean nothing when I shut my door. Yeah, everyone counting on me, drop the ball. Yeah, everything custom like I'm at the bottom. Yeah, if you quit winning, put your lighters to the sky. How could I make sense when I got millions on my mind? Coming with that booty, I just put it to the side. Bought a sense of baby, they could see it in my eyes. My mama called, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all. Ever since I was young, they said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. I was patient, yeah. Oh, I was patient. Hey, oh. Now I can scream that we made it. Now everywhere I go, they say graduation. Young graduation. Yeah. I pick up the rock and I ball, baby. I'm looking for someone to call, baby. But right now I got a situation. Number old Ben Franklin. Cash. Big rings, champagne. My life is like a ball game. But instead I'm in a trap, though. Paso big, call it Super Bowl. Super Bowl, caught up. Get in the road. Top flow lifestyle. Top hunch on one post. Malone, I got a play on my phone. You know what I'm on. Huncho Houdini is gone. My mama called, see you on TV. Sunset done changed ever since we was on. I dreamed it all ever since I was young. They said I won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing. Look, we made it. Yeah, we made it. Este espacio, Cristian Méndez, llega a Mañanas X de la mano de la nueva droguería Vital Col Subsidio, que presenta la pregunta del día. La pregunta del día para todos ustedes que están conectados con arroba la X más música en Instagram es: ¿cuál fue la palabra que más usó usted en 2025? Yo ya te dejé pensar. Tú ya me dejaste pensar, pero yo no pensé. No, mentiras. Bueno. Yo creo que la palabra que más he dicho este año, Cata, es no joda. Pero esas son dos palabras. No, o modo pegada. Costeño que la o sea, pega. Exacto. No joda. No joda. Porque no sé, una de mis buenas amigas de la radio, Paito Caicedo, tiene esa maña de decir no joda. Entonces me lo pegó y yo todo el año me la pasé diciendo no joda, Rosa. Pues mira, por aquí también la pusimos en Instagram y voy a leer los comentarios. Dice, por ejemplo, Laurita Borja. ¿Ya pagaron? ¿Ya pagaron? ¿Cuándo fucking pagan? Esa es una que se dice mucho. También hay otra que dice salmicienta y es soltar o manifestar. Ah, no, lo manifesté. Es que está de moda manifestar. Sí, y creo que funciona. Sí, dentro de cierta medida, ¿no? Es verdad, hay otros que dicen, ay, supérelo. Esa es la palabra que más he dicho, supérelo. O soporte. También. Dicen por ahí que la palabra que más repiten es brutal. Brutal, uy, y hay bueno, una sí. que repiten mucho y he caído ahí y es literal. Literal. Uno está contando algo, no, mira que ta, ta, ta, y literal. Y muchas veces no es literal. O sea, la usamos muy mal. Literalmente y realmente no es literalmente, sino figurativamente. Exacto, no la sabemos usar. Sí. Hay otros que dicen funar. Funar, funar, sí. Es otra palabra que se puso de moda en la generación centennial. Claro, funable. Mi hermana que tiene 4 años y medio menos que yo, este año empezó a repetir una palabra que yo al principio no entendía, Cata, y yo dije, o sea, tú me dijiste ahorita, no, es que tú eres muy joven, pero yo me sentí viejo cuando mi hermana empezó a decir eso y yo no la entendía. A ver. Ella, cuando pasaba algo muy chévere o algo que le gustaba, ella decía, buff. Buff, ¿y qué es buff? Buff, ¿tú tampoco estás igual que yo? No, es que yo sí soy más grandecita. Y yo, buff, ¿y yo qué es eso? Buff. Y ella me decía, no, buff, es como buff, o sea, como Chris entró a la X, buff. O sea, es como algo muy chévere. Como algo que es, sí. No, necesito una traducción del diccionario Centennial para poder seguir con esta pregunta del día en la que pueden participar a través de redes sociales en @laxmásmúsica. Sí, señores. Este espacio, recuerden, llega a ustedes gracias a la nueva droguería Vitalcol Subsidio, donde encuentras asesoría experta, optometría y zona de ortopedia. Ven y vive una experiencia diferente con atención cercana y servicio las 24 horas. Estamos en la calle 67, número 10A39, en Bogotá. Droguería Vital Col Subsidio, tu espacio vital. Vamos con música en Mañanas de la X. Esto se llama Happiness. La hace Gold Frap, es Cata Blanco. Cristian Méndez, acompañándolos en su mañana de jueves.

won't call you back. Ruin your life and then tell you relax. And like, I get it if the sex is kinda good, but guess what, honey? Ahí está Perry Edwards, la canción se llama If You Wanted To, He Would. Si usted no había escuchado nunca a esta persona, a Perry Edwards, ella fue la de Little Mix, ella era la mona de Little Mix, porque todos los grupos de mujeres tienen una mona, ¿cierto? Sí. Como el caso de la X, Cata Blanco. Ya no tan mona, pero sí tuve mi momento. Sí, sí, sí, Perry Edwards era probablemente la más talentosa, en mi opinión, vocalmente. La más hábil de las Little Mix. Ella fue la exnovia de Zayn en el momento en el que Zayn decide salir de One Direction. 2015. En el 2015. Ella era la novia y ellos estaban enredados y como que se iban a casar y la vaina. Y ella fue probablemente una de las razones, y lo dijo Zayn años después, por la que él termina tomando esa decisión. Sí tomó la decisión de salir de One Direction por él mismo, porque estaba saturado y como que quería de verdad salir de ese cascarón del boy band. Pero ella fue una de las razones realmente por las que Zayn termina saliendo de la banda. Y después terminan y bueno, y reapareció de la nada este 2025 con esta canción, If He Wanted To, He Would. Sí, está lanzando su carrera solista y esa canción, siempre les digo yo al aire, es la canción de la amiga date cuenta. La amiga date cuenta. Porque es como si él quisiera, en este caso, hablándole a una chica que está enamorada de un chico, si él quisiera hacer algo por... ¿Lo haría? Conquistarte, por salvar la relación, por lo que sea, lo estaría haciendo. Claro, no está. Dejemos difícil de escudarlos. Hay una película que se llama, creo que es No Le Gustas Tanto, en donde he's hablan just de eso. Not that into you. Exacto, si él no te está invitando a salir, no es porque esté ocupado, ay, no es que pobrecito, no. No, no le gusta lo suficiente. No quiere. Sí. O no, a ti cuando te gusta una chica, tú puedes estar enfermo. Sí. Pero si quedaste de verte con ella, te ves con ella. Uno está totía, uno está vuelto nada, sin plata, lo que sea, pero uno resuelve. Y funciona igual de la manera contraria, o sea, uno de chica le gusta a alguien, claro. Uno también busca la manera. Oye, es momento de estrenar tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Mientras, hablando de relaciones, también está por ahí Katy Perry, que terminó su matrimonio con Orlando Bloom. Ah, qué vaina tan triste, hombre. Incluso estaban diciendo, yo no sé si esto es cierto o no, que la nueva novia de Orlando Bloom se disfrazó de Katy Perry. Sí. Y la imitó como cuando ella se bajó de la nave espacial y besó la tierra. Sí, sí, es una modelo al parecer. No me acuerdo cómo se llama en este momento la nueva novia de Orlando Bloom. Pero pues ya cada uno rehizo su vida, ¿no? Orlando con su novia. Katy Perry está por ahí con Trudeau. Justin Trudeau, el ex Prime Minister de Canadá. Entonces, pues bueno. Pero en su momento, bien enamorada de Orlando Bloom, lanzó canciones como esta. Es Harley Sin Hawaii, aterrizando a través de Mañanas X en 103.9 FM. Tell me, can you take my breath away? Cruising down the heart-shaped highway, got you swerving lane to lane. Don't hit the brakes, 'cause I'm feeling so safe. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? Call me your baby on the same wave. Oh, no, no, there's no slowing down. You and I, riding Harleys in Hawaii. I'm on the back, I'm holding tight. I want you to take me for a ride, ride. When I hula hula hula, so good you take me to the July, July, July. This pink and purple in the sky. We're riding Harleys in Hawaii. Let me run my fingers through your salty hair. Go ahead, explore the island vibes. So real that you can feel it in the air. I'm revving up your engine. I'll be your baby on a Sunday. Oh, why don't we get out of town? X. Mañanas de la X acompañándolos hasta las 11 y mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com, que nos trae noticias, amigos, de tecnología, porque resulta, y creo que aquí esta noticia te puede gustar mucho, Chris. A ver. Una temporada de Los Simpsons va a estar en Fortnite y ya está disponible para los jugadores. Wow. Esto trae nuevos desafíos, skins y recompensas que esperan en Springfield, porque el icónico universo de la familia amarilla pues aterriza en este juego con un mapa temático, cortos animados y un pase de batalla repleto de referencias. Esto de la mano de Epic Games. Ok, qué chévere porque... Uy, yo sé que eso va a ser un hit 100%. Los Simpsons es una de las series más queridas por el mundo en general, entero. Sí. Que voy a confesar una cosa. A ver. A mí nunca me han gustado los Simpsons. ¿Por qué? ¿Pero no. ¿Qué pasa contigo? No, ¿no has visto Stranger Things? ¿No has visto Merlina? No sé, tengo gustos raros. Pero ¿hay, no algún, ¿hay algún particular que no te que guste? Que no me guste, sí. No, yo creo que es como el humor, o de pronto nunca me acostumbré a verlo de pequeño, entonces como que no le cogí amor a los Simpsons, ¿no? Y lo he intentado, porque obviamente pues son los Simpsons y más de 30 temporadas al aire y predicen las muertes de la gente y eventos canónicos, pero pues no sé, no me conectas cuajan. Y ya, está sí, bien. No me cuajan, no. Pero, sin embargo, entiendo que el hecho de que Fortnite haga esto, que es probablemente uno de los juegos más importantes de los últimos 10 años, pues implica... cosas importantes para la gente que juega, porque yo sé que se van a desvivir tratando de desbloquear todas las skins, de jugar como Bart Simpson, como Homero Simpson. Eso va a estar chévere. Pues mira que hace un tiempo lo hicieron con Sabrina Carpenter. Ajá. Y era muy chévere porque en lugar de pelear entre ellos, lo que hacían era unirse y formar bandas. Entonces había una Sabrina Carpenter tocando la guitarra, la otra tocando la batería, la otra que cantaba. Sí. Y esto de los Simpson, pues arrancó el 1 de noviembre, va hasta el 29 de noviembre para que lo prueben. Es una colaboración que ha generado pues una gran respuesta en redes sociales y que ha ayudado a consolidarse como una de las uniones más celebradas dentro del universo gamer, porque a diferencia de las temporadas tradicionales, pues esta edición cuenta con la mitad del pase de batalla habitual. ¿Eso qué quiere decir? Pues que reduce el número de recompensas disponibles para acelerar el progreso de los jugadores, y por eso es que va a ser tan cortico. Y de esta forma Epic Games pues busca ofrecer una experiencia, digamos, más dinámica, más ideal para quienes quieran aprovechar al máximo el tiempo disponible del evento. Sí. Y para poder obtener, como dices tú, por ejemplo, diferentes skins. Eso estaba mirando, a ver, usted cómo, de qué personaje puede jugar. Entonces, para ustedes que están escuchando y juegan Fortnite, el pase de batalla de Springfield incluye los atuendos de los siguientes personajes: Homero Simpson, okay. Marge Simpson, Ned Flanders, que es el vecino, ajá, católico, Blinky, que es el pez de tres ojos, que se sale como de un episodio de que pasa algo como en con la planta nuclear. Sí, hay un tema de contaminación. Radioactividad, uh-huh. Y sale un pez de tres ojos que es verdecito. Y también del bananín de Springfield. Además de eso, también introducen por primera vez un compañero jugable, bananino, disponible de forma exclusiva hasta el 7 de noviembre. Ay, ese ya se fue entonces, sí, no alcanzamos. 7 de noviembre, no alcanzamos. También otro cosito importante, digamos que feature extra, es que durante la temporada Epic Games emitirá cortos animados originales de los Simpsons que se van a estrenar semanalmente dentro del Fortnite y que también usted va a poder ver a través de Disney Plus. Cada episodio de estos va a presentar nuevos elementos que usted puede utilizar dentro del juego y referencias también al universo de los Simpsons. Entonces, muy chévere. Sí, ¿tú juegas Fortnite? No mucho. Es que a mí me gustan los juegos de bala, de dar bala, pero es que el Fortnite se ha vuelto tan complicado cuando usted tiene que construir cosas y ya hay niños rata que llaman, que son muy hábiles, Cata. Entonces uno les está dando bala y los manes te ponen una pared al frente y después te salen por detrás y te matan y entonces a mí eso no me gusta. A mí me gusta el Call of Duty, que es bala, es bala y ya. ¿Y los hombres gritan con eso? Sí, ¡ay, sí. Dios mío! ¿Y sí son pasa tan groseros? ¡Edúquense! Sí. Bueno, hablando de Fortnite, Fortnite también ha sido uno de los juegos que ha incursionado con artistas de la industria musical, que se ha dispuesto a poner conciertos especiales dentro del juego a los que usted puede asistir, uh-huh, con su personaje. Lo han hecho grandes nombres de la industria musical como Travis Scott, también por ahí ha estado J Balvin, me acuerdo que hizo uno, y también The Weeknd, que aterriza a esta hora en Mañanas de la X con esta canción que sale de un gran disco, de su penúltimo disco, es Out of Time. Cata Blanco, Cristian Méndez en Mañanas de la X. Al aire. The last few months I've been working on me, baby. There's so much trauma in my life. I've been so cold to the ones who love me, baby. I look back now and I realize. Now remember when I

Aquí está Duc Dumont abriendo los 60 minutos finales de Mañana X en la Nación de Más Música. Catablanco, Cristian Méndez acompañándolos. Además, con pregunta del día para que ustedes pasen a reportarse en redes sociales. ¿Cuál fue la palabra que más usó en 2025? ¿Cuál fue la palabra que más usó usted en 2025? Yo ya dije que yo dije, no joda. Hay unos que están diciendo que los hijos, por ahí se reportó alguien diciendo que su hija utilizaba random para todo. Random. Y sí, eso, sí está muy, eso está muy random. Ajá. Ok. La utilizan bastante. Es que la generación Z tiene nuevas palabras y pues chévere también conocerlas, como hablábamos de funar. De ¿cuál es la de tu hermana? La de mi hermana, yo no sé si... Sí, buff. Buff. Para que nos cuenten entonces en redes sociales, porque hoy además es un día importante para la historia de la música, Chris. Hoy es un día muy importante para la historia de la música porque tenemos otra efeméride. Hoy, hace 25 años, Daft Punk sacó One More Time, una de las canciones más importantes de todo su repertorio, una canción que fue el primer sencillo de su segundo álbum de estudio, un disco muy importante para la electrónica que se llama Discovery, un disco que precisamente, o más bien esta canción, que la revista Rolling Stone rankeó como, bueno, la metió más bien en su listado de las 200 canciones de dance más importantes de la historia. Wow. En el número 2 está precisamente esta que vamos a sonar a continuación. Directamente desde Francia son los Daft Punk. Esto se llama One More Time en Mañanas de la X. 25 años del Discovery. Al aire. One more time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. All right, we're gonna celebrate.